Si ahora quieren más, y ahora quiere todo y algo más. Quiere incluso ser el centro del reloj. Tiempos que no volverán a su gastado, su conciencia buen postor. Y ahora quiere más, y ahora quiere más, y ahora quiere todo y algo más. Quiere incluso ser el centro del reloj, pero no encuentra lugar. Y ahora quiere más. Ya no puede esperar, ya no sabe esperar. Y ahora quiere, ahora quiere más. Ya no puede esperar. Al viento, sube lento en ascensor.